te dije, watch out, boy, sé que no te cabe. Y yo lo porque te dije, ya está burda, yo te voy a mantener. Yo te dije, watch out, y sé que no te cabe. Y te brillaste porque, oh, y yo soy mi hacemos la cosa. ¿A dónde están las que van a seguir de joda toda la vida, toda la vida, toda la vida? Que levanten la mano para arriba y a él. Almas en gato. Almas en gato, que guachón. Está sonando pasión, ¿eh? Amo ahí. Me dijo guachón, que estés aquí. Yo le dije gato, chacoteando. Me dijo pagame una cerveza. Y me carpeteó la billetera. Oh, me cuido con recogoga. Y también, ¿qué cosa? Empezó que tengo plata y me dijo, la soltera, la mano arriba, la mano arriba. Yo te dije, y sé que no te cabe. Y solo porque tienes llanta, y yo te voy a mantener. Oh, yo te dije, bonito, sé que no te cabe otra. Y te besaste porque ya no cumbia. Yo soy Luis Miguel.